Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La semana pasada llegaba a nuestra mesa de trabajo una noticia no menor. El Banco Central aprobó fideicomiso solicitado por la Intendencia Departamental de Maldonado y le fue otorgado grado inversor. Y dentro del comunicado hay un montón de especificaciones que de repente no es del vocabulario de todos los días, no es del vocabulario popular, sino que tiene de repente alguna definición técnica que podemos o no entenderla adecuadamente. Entonces, para tratar de entender un poco mejor colectivamente con ustedes de qué se trata y la importancia que tiene la aprobación del Banco Central para este fideicomiso de la Intendencia Departamental de Maldonado, estamos en comunicación con Luis Eduardo Pereira, el secretario general de la Administración Departamental. ¿Cómo te va, Luis Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Gusto estar contigo, con Almada. Gracias, gracias por atendernos, Luis Eduardo, y por ayudarnos un poquito a, con los oyentes, a entender algunos detalles que tienen que ver con esta noticia que llegó la semana pasada y que daba el anuncio de la conformidad y la autorización del Banco Central para la aprobación del fideicomiso. En un momento en el cual todas las intendencias quieren lograr un fideicomiso, pero hay allí un tema bastante... Chisporroteo. Sí, de bastante enfrentamientos que y han bueno, llevado ya lo, a que todos... Bueno, ya lo pasamos nosotros también, no te olvides, Jorge, en sí, el 2015, ¿verdad? Sí. En definitiva, no hicimos tanto barullo. Sí, en definitiva, Maldonado lo logra ahora por un hecho que tiene que ver también con lo político, y es el hecho de haber alcanzado 21 ediles sin en duda, la Junta Departamental, sin duda, ¿verdad? Sin duda, antes no fue esquivo, sin duda. Sí. Jorge, como tú sabes, digo, para que la gente entienda, y como decía el querido profesor Pascale, a mí me gusta hablar en pan y manteca, ¿verdad? Uh-huh. Para que nos entendamos todos. Sí. Y bajar un poco las cosas a tierra, ¿verdad? Bien, digo, a ver cómo empezar, digo. Para que tengamos las cosas claras, creo que debemos empezar por recordar que con anterioridad a estos momentos, a todo esto que estamos hablando, que tú recién planteabas, habíamos solicitado lo que le llamábamos un crédito puente, ¿verdad? Que como ustedes recordarán, se trataba de unos 30 millones que nos otorgaron en su momento para devolver antes del 28 de febrero próximo, ¿verdad? Es decir, hasta que tuviéramos al menos, como ocurre ahora, en marcha y asegurado los fideicomisos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Luego se nos autorizaron estos dos fideicomisos de que estamos hablando, y de lo que se habla hoy con tanta, digamos, connotación con lo que tiene que ver, dado que, como tú decías, otras intendencias se les ha negado, ¿no? Estos fideicomisos, se trata de dos de ellos, ¿verdad? Uno de 40, de oferta privada, 40 millones, y otro de oferta pública de 55 millones. En total hacen los 95 que habíamos solicitado, como ustedes recordarán. Pero ven ustedes de cómo ha sido el comportamiento, digamos, de los inversores. En su momento habíamos pedido 30, a estos que yo me refería, y nos habían ofrecido 70. Eso habla claramente de la confianza y certeza que la administración ha venido desplegando en su accionar, ¿verdad? Desde el 2015, incluso con las dificultades que recién hacía referencia, ¿verdad? Yo sé que, digo, la gente en realidad... Los temas económicos no le preocupan, ¿verdad?, mucho, pero hay que decirlo y de alguna manera, para que sepamos dónde estamos parados, y que esto no nos ha sido fácil realmente. Y quiero acá aprovechar a felicitar a todos los compañeros, porque lo puedo decir con tranquilidad, porque yo no lo hice, yo no estuve metido en este tema personalmente, pero sí los compañeros, que me agarraron con mucho calor y con mucho entusiasmo y mucha responsabilidad este tema. Me refiero a los compañeros de Hacienda, los de Auditoría, en fin, la Prosecretaría, toda la gente que de alguna manera estuvo involucrada en la cocina de estas cosas que no son sencillas, ¿verdad? Y además a cosas a las que no estamos acostumbrados. Pero bueno, comienzo tienen las cosas, ¿verdad? Hoy se habla de Canelones, como tú decías, de Río Negro, de Rocha. Y bueno, a nosotros nos tocó pasar en el 2015 por algo y sin embargo, bueno, salimos adelante. A pesar de que esgrimíamos en ese momento que sí se lo habíamos otorgado desde el Partido Nacional a Canelones, a Salto y a Montevideo, ¿verdad? Pero bueno, a ellos se los otorgó y a nosotros no. Perdón, ¿te corté algo? No, Luis Eduardo, dice la comunicación también que esta operación fue inscrita en el registro del mercado de valores. Sí, así es. De la Superintendencia de Servicios Financieros. ¿Qué específicamente significa? Ahí está. Quiero llegar a eso. Sin embargo, seguimos adelante, como estábamos diciendo. Y bueno, esto que hoy nos ocurre tiene un andamiaje en el Banco Central, ¿verdad? Que no solamente lo aprueba, sino que nos da un grado inversor muy, muy fuerte, muy potente, que nos permite mirar las cosas con mucho más tranquilidad, ¿verdad? Y bueno, afrontar las políticas de reactivar la alicaída de economía, que en definitiva es lo que le interesa a la gente. Creo que eso es lo que se lleva la malla oro y que, bueno, de alguna manera hoy se reconoce la responsabilidad y la transparencia para estas cosas. Por eso los fideicomisos que se han confeccionado con tanta pulcritud nos van a permitir ahora, y a eso voy, a lo que tú me preguntas, que el próximo 17 de los corrientes vamos a estar haciendo una presentación en AFISA de Montevideo para explicar a los inversores, ¿verdad?, a las AFAP, a los inversores privados y públicos, naturalmente, al propio Banco Central, para que conozcan acerca de este instrumento y cómo funcionará, ¿verdad? Dada la importancia que tiene y, bueno, dado el monto del que también se está hablando y hay el que están concurriendo a una convocatoria sin duda muy muy importante no solamente en nuestro departamento sino en el país. Pero pasando raya, y hablando específicamente del tema, tenemos que el 25 de junio ya teníamos aprobado y a disposición el primer tramo, ¿verdad?, de un fideicomiso de 40 millones con el que de alguna manera vamos a cancelar, y ya lo hicimos, para que quede claro, el fondo COVID de 4 millones y medio que habíamos absorbido en su momento para paliar el tema de la pandemia, ¿verdad? Con los 55 que vienen ahora, que vendrán en el próximo fin de mes, primeros días del mes que viene, estaremos cancelando el Banco República, ¿verdad?, que estriba en unos más o menos 17 millones aproximadamente. Y con todo eso, entonces, en nuestras alforjas, por decirlo simplemente, pensamos llegar hasta el 2025. Así las cosas, tenemos que, siendo ordenado como pensamos ser, podemos funcionar con los ingresos genuinos, ¿verdad?, ya que no hay que distraer para otras cosas, como lo hacíamos antes, partidas importantes, ¿verdad? Justamente. Podemos funcionar sin pedir otra cosa, ¿verdad? Sí, justamente. Perdón. Esta cifra de la cual estás mencionando, la administración departamental, ¿cómo las puede administrar? Y vale la redundancia. Bueno, ¿De qué manera puede ir utilizando ese dinero? Bueno, ¿qué trámites tiene que ir haciendo? Primero que nada, cuando lo tengamos a nuestra disposición, que va a partir de ser, como reciente decía, la fecha fines de mes, principio de mes entrante, vamos a tener que ir tomando para no pagar intereses tampoco, lo que vamos recibiendo, ¿verdad? Claro. Y acuerdo a como lo permitan los ingresos genuinos que estamos teniendo naturalmente, que antes teníamos que abocar a pagar parte de la deuda. Pero ahora estaremos pagando un presupuesto anual un 3,39% nomás, de manera que no vamos a estar haciendo todo ese desgaste que teníamos antes y que, bueno, vaya si nos costaba, ¿verdad? Para que entienda el oyente, cada año del presupuesto asignado para que utilice la intendencia por año, un 3,39%, digamos, de esa recaudación que va a tener, la va a destinar a ir amortizando durante 15 años este préstamo. Exactamente, tal cual tú lo dices. Bien. O sea que nos va a quedar un remanente muy importante de los ingresos sin tener necesidad de... Un 96% de números redondos. Exactamente, exactamente. O sea que creo que no es menor, ¿verdad? Y desde ya que creo que ha sido algo muy destacable, por eso digo, porque fíjense que en menos de un año se ha logrado la aprobación de este instrumento, ¿verdad? De esos instrumentos, ¿verdad? Que nos permiten viabilizar totalmente la gestión. Yo creo que eso es destacable. Obviamente eso nos da mucha tranquilidad, ¿verdad? No nos da la zozobra. Fíjense que las extensiones de las líneas de crédito desde el mismo 26 de noviembre, apenas ingresado Antía, las líneas de crédito puente, como recién decía, la aprobación de los fideicomisos, la aprobación del principio del presupuesto, es decir, todo esto se hizo en menos de un año. Entonces, creo que vaya si hemos actuado con celeridad, con responsabilidad, en base a la mayoría, como tú recién decías, claro, de 21 votos, pero que bueno, nos permiten incluso lograr apoyos extrapartidarios en algunos asuntos, ¿verdad? Luis Eduardo, quiero volver sobre el tema del destino, del gasto de este dinero y qué requerimientos administrativos tiene. ¿La intendencia puede administrarlos a su gusto o tiene que de alguna forma ir presentando plan de inversión que tiene que ser aprobado por alguien? Hay que dar cuenta porque también las calificadoras de riesgo van a estar mirando en todo momento en qué los utilizamos, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros vamos a reestructurar y a reperfilar la deuda, la deuda histórica, de manera que vamos a tener un trabajo en conjunto con quienes de alguna manera nos prestan, pero también están mirando, como también lo harán los ediles, ¿verdad? Claro. Que lo han votado, y cuanto más los que no lo han votado. Pero digo, yo creo que valió la pena el esfuerzo, el presupuesto departamental ha demostrado ser consistente con los fideicomisos, porque contiene naturalmente las dotaciones económicas para realizar el repago de estas deudas, intereses y comenzar las amortizaciones con mucho más tranquilidad de lo que nos pasaba antes, ¿no? Entonces creo que además de contener el espacio fiscal generado por los fideicomisos con el objeto de posibilitar la gestión de obras y servicios, nos permite actuar con tranquilidad y sin zozobra, ¿verdad? Y yo creo que esto de la regla fiscal, bueno, nos va a permitir también atender la parte social, con mucho más tranquilidad y más en épocas tan difíciles como las que estamos atravesando. Entonces yo creo que la sostenibilidad del programa económico de la Intendencia queda demostrada con un grado inversor que nos otorga las calificadoras de riesgo y el Banco Central, y bueno. Pero naturalmente estamos acostumbrados a las difíciles, así que digo, creo que se debe mostrar resultados, sí, como lo hacemos ahora frente a la ciudadanía, pero con humildad, ¿verdad? Sin ser camiseteros, como decía el presidente, ¿verdad? Bien. Creo que eso es bueno para que la gente sepa dónde estamos parados. Y es bueno también que la gente entienda que no hay antecedentes de que un gobierno asuma una deuda que la van a terminar de pagar cuando se cumpla el tercer periodo del gobierno futuro. Quiere decir que esto asume este gobierno este compromiso, recibe este dinero, pero el pago va a trascender más allá de cuando termine la administración Antía. Pero no va a ser poner sobresalto a los gobiernos venideros, porque fíjese que con un 3% y pico del presupuesto anual, creo que a nadie le mueve la aguja, ¿verdad? Uh-huh. Como para ponerlo en riesgo. De manera que nos toque a nosotros, a nuestro partido o a otro, porque así es la democracia, tampoco va a poner en riesgo la sostenibilidad de un gobierno entrante. A su vez también vamos a perder la costumbre de estar escuchando cada pocos meses que se pide autorización a la Junta para acceder a un préstamo que de alguna forma ayude a amortizar el déficit existente y acumulado de tal cantidad de periodos de gobierno. Sí, tal cual. Es lo que pasa hoy en otros departamentos, lamentablemente. Ahora cuando las cosas se ordenan de alguna manera, y creo que esto es un ejemplo, por eso lo ansiábamos tanto, ¿verdad? Creo que nos permite dedicar nuestras energías y nuestra manera de pensar a las cosas que realmente le interesan a la gente y no a pagar deudas permanentemente, ¿no? Bien. Luis Eduardo, ¿algo que no te haya preguntado y te parezca importante No, destacar? Simplemente queríamos poner de manifiesto que estamos trabajando con seriedad, con responsabilidad, y bueno, y seguiremos en este devenir de las cosas, y pensamos en tener una mejor temporada de la pasada para que la gente vuelva a retomar su camino de trabajo y de seguridad para las familias del departamento, ¿verdad? Creo que hay un detalle no menor, que pese a todas las vicisitudes que estamos viviendo desde el marzo del año pasado, los contribuyentes y básicamente los principales en lo que tiene que ver con el mundo de recaudación, que son los extranjeros, permitió que la recaudación de este año fuera solamente, tenemos que decirlo así, solamente un 7% menor a lo que sucedía habitualmente. Exactamente, a valores constantes, ¿verdad? Seguro, fíjese seguro. Que eso es de alguna manera es un espaldarazo a la administración, muy muy importante, que nosotros debemos reconocer, nobleza obliga, ¿verdad? Y también reconocer de que hacen el esfuerzo, básicamente los contribuyentes extranjeros, porque tienen una bonificación que saben que si la pierden les significa Exacto. mucho más caro Sí, señor. el Sí, ponerse señor. al día con las Por eso deudas, hemos ¿no? tratado por todos los medios que se les permita la entrada, porque Maldonado necesita de ellos y la gente necesita de ellos para reactivar de vuelta la alicaída economía, ¿verdad? Que tanto nos preocupa. Y está vigente que quienes no pudieron pagar en enero lo puedan hacer ahora con los mismos beneficios y Con los descuentos mismos de enero. beneficios, exactamente. ¿Hasta cuándo Exactamente. está vigente esa opción? Hasta fin del periodo de ahora de este año, ¿verdad? Hasta el 31 de diciembre. Exactamente. Bien. Es así. Luis Eduardo Pereira, secretario general de la Intendencia de Maldonado, Muy gracias por esta bien. charla. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Buena jornada. Igualmente para Hasta ustedes. pronto. Gracias. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.